¿Me puede decir su nombre y la organización a la cual pertenece, por favor? Yo soy Araceli Reyes y pertenezco a una organización que se llama Corredor Centenario. Bueno, Araceli, en las últimas semanas ustedes se han estado movilizándose. ¿Nos pueden contar cuál es la razón de esto? Bueno, Corredor Centenario es un área, empezamos trabajando alrededor de 6 colonias que estábamos trabajando por la seguridad de la zona en la Barranca de Tarango, a la subida. Teníamos muchos problemas, entonces empezamos a coordinarnos para hacer peticiones a la autoridad que nos dieran seguridad. Después de un tiempo sucedió que nos dimos cuenta que habían empezado una construcción importante sobre 5 de mayo en el predio del número 62, justo atrás de la bodega Aurrera que está sobre Centenario. Cuando nos dimos cuenta, empezamos a preguntar de qué se trataba. No conseguíamos que ninguna autoridad nos diera información de qué eso es lo que se estaba haciendo, hasta que en un momento uno de los vecinos se paró sobre la construcción porque una puerta estaba abierta y le preguntó a uno de los trabajadores, y el trabajador le dijo que estaban haciendo un centro de transferencia de residuos sólidos. Ya con esa información nos empezamos a movilizar y empezamos a preguntar y empezamos también a convocar a los vecinos de la zona para que se unieran a nuestro movimiento. Conseguimos el apoyo de uno de los diputados del PAN, que es diputado por nuestro distrito, Ernesto Sánchez, y a raíz de eso nos consiguió una rueda de prensa enfrente del predio, y eso detonó todo el movimiento de los vecinos. Realmente la respuesta de todos los vecinos fue impresionante. Empezaron todos a salir y a preguntar de qué se trataba, a informarse, porque empezamos a darles información, y todos empezaron a unir. Fue espontáneo, empezaron ellos mismos a cerrar las calles. Nosotros no queríamos cerrar las avenidas, ellos las cerraron, y eso valió que nos dieran una entrevista con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, porque estaba preocupada por el problema de movilidad en esa zona. Entonces ya se acudió a la Secretaría de Gobierno y ella nos dijo que no se iba a parar ninguna obra, pero que, bueno, pues si nosotros queríamos suspender la obra, lo podíamos hacer. Entonces nos estacionamos enfrente del predio y ya no dejamos ni que entrara ni que saliera material para seguir la construcción. Se lograron parar 6 camiones de Cemex para impedir que siguieran echando cemento en el predio. También hay otro predio, es un predio muy grande, como de 1.2 hectáreas. En una parte del predio estaban los transportistas del sur. Ellos ya lograron, y a ellos los desalojaron, ellos ya lograron que les dieran una suspensión. Entonces ya les dieron el amparo y ya no sabemos hasta qué punto están en la negociación con las autoridades para que les regresen el predio. Pero nosotros también metimos un amparo colectivo para conseguir que se suspenda la obra y estamos en el proceso todavía. Hemos acudido a diferentes instancias, a la delegación, a todos los organismos que tienen que ver con medio ambiente, a la PAOT, al INVI, la SEDEMA, la SEMARNAT, a la PROFEPA, para que pidiéndoles información sobre el proyecto. Ya tuvimos una segunda reunión con la gente de Patricia Mercado, ella ya no estuvo, en donde nos querían presentar el proyecto, pero nosotros no queremos negociar, que si conocemos el proyecto no queremos negociar si lo abren o no lo abren. Lo que nosotros queremos es que se suspenda el proyecto. Las razones son varias. Una de ellas es la vialidad. La vialidad donde quieren poner ese centro de transferencia no es una vialidad adecuada para mover camiones, grandes camiones que acarreen basura, trailers de doble remolque, que nos vayan a meter en esas calles, ni siquiera se van a poder dar la vuelta para poder entrar al centro de transferencia. Es una calle muy estrecha, que en las mañanas y en las noches tiene una gran afluencia de vehículos. Además tenemos muchos más agravantes. A escasos 200 metros está una gasera y pues no sabemos qué problemas se puedan producir teniendo una gasera junto a un centro de transferencia de esa índole. Y también tenemos la terminal sur de Pemex. Y pues no muy lejos está el río, está a escasos 300 metros, está el río Tarango. Y toda esa zona siempre ha sido una zona de protección, ¿cómo se llama? Protegida en el pasado. Nosotros ahí hemos conseguido que la declararan área de valor ambiental. Ahora no sabemos cuáles sean los proyectos del gobierno que están haciendo estas construcciones y están amenazando totalmente tanto la barranca de Tarango como la presa, como el río de Tarango, que realmente lo que necesita es un programa de limpieza y para que se siga siendo una zona de recarga de acuíferos. Entonces tenemos todo un gran problema allí. Entonces, tenemos problemas de que tenemos temor de salud, de vialidad, de peligro por los gases que se puedan producir con los residuos y la gasera ahí a un lado y la terminal sur de Pemex, que tiene un gran tráfico en la bajada de 5 de mayo y no sé qué puede pasar con que quieran mover 1.200 toneladas de basura en esa misma zona. No sé dónde vamos a meter a los camiones de doble remolque ni cómo vamos a bajar de la zona, que es la única vía para bajar de toda la parte alta desde Santa Fe hasta Periférico. Y bueno, este amparo, una de las acciones que ustedes están realizando para exigir la cancelación de este proyecto, es un amparo colectivo. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? ¿Y sí, cuántas personas participaron? Sí, este amparo colectivo, el que nos ayudó a conformarlo y nos dieron toda la asesoría a través de sus abogados fue el diputado Sánchez. La diferencia entre un amparo colectivo y un amparo privado es que el amparo colectivo va a tener influencia sobre todas las personas, no solamente va a ser dirigido hacia una persona, que en eso cambió un poco la ley de amparos y eso nos va a beneficiar. Muy rápidamente, en menos de 3 días, les conseguimos cerca de 1.122 firmas y nos desecharon 6 firmas porque no eran legibles los nombres. Pero todas las demás firmas entraron con el amparo. Realmente fue sorprendente la velocidad, la respuesta de la gente y el interés de todo mundo por parar este proyecto. A este momento tenemos un campamento enfrente de la puerta del predio y eso ha impedido que se siga construyendo la obra. Y bueno, ¿ustedes saben cuál es la razón por la cual ahora quieren hacer este proyecto en esta zona? ¿A qué se debe? ¿Está vinculado a otros proyectos en la misma delegación de Álvaro Obregón? Sí, tenemos noticia que vendieron el centro de transferencia de residuos sólidos que está sobre San Antonio, que es un predio que se ha utilizado durante muchos años con ese propósito y que tiene unas calles por la parte de atrás de San Antonio que les permiten hacer atrás la pepena, aunque han prometido no hacer la pepena en esa zona, pero la siguen haciendo sobre la calle. Y ese predio, tenemos noticias extraoficialmente que fue vendido a un corporativo grande que es Danos, que quiere hacer allí entre vivienda y un gran centro comercial. Y como tienen que buscar otro lugar para donde poner ese centro de transferencia de residuos sólidos, pues encontraron este predio allí en Tarango y yo creo que complicidad con el diputado Leonel Luna, pues les habló de este predio y decidieron hacerlo en esa zona sin hacer ninguna consulta hacia los vecinos, sin conseguir ningún tipo de permiso ni de medio ambiente, ni de protección civil, ni de CEMOVI, ni de nada. No tiene ni siquiera una declaración, una manifestación de construcción en la puerta del predio. O sea, no hay absolutamente nada. Ni siquiera nos han querido decir quién es la empresa que está construyendo en esa zona. Y bueno, para terminar, ¿algún mensaje que le quisiera dejar a los diferentes habitantes de esta delegación de Álvaro Obregón, en donde se está llevando este problema por el cual ustedes están luchando? Pues sí, que en Álvaro Obregón especialmente hemos sido víctimas pues de los desarrolladores, de la codicia de todos los desarrolladores, y que nuestras autoridades han vendido nuestra calidad de vida para ellos obtener algún beneficio a su favor, y no les importa a quién se llevan ni cómo se llevan entre las patas a todos los vecinos de Álvaro Obregón. Nos han bajado la calidad de vida por los problemas de tráfico, los problemas de contaminación, toda clase de problemas, y no los tiene muy sin cuidado. Ellos quieren hacer negocios. ¿Y dónde la gente puede encontrar más información o ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama No al Basurero 5 de Mayo. También tenemos un tweet, No al Basurero 5 de Mayo. Además hay en Twitter también tenemos arroba Colinas de Tarango, arroba Unidad Habitacional 4, y también está arroba Plateros H4, me parece que es la que está vigente. Y hay algunos otros, pero sí tenemos varias cuentas de Twitter, pero principalmente está la página de Facebook y que tenemos con No al Basurero 5 de Mayo.